estábamos hablando con Fabián, día histórico para el automovilismo, si nos retrotraemos algunos años atrás, Fabián. Sí, por supuesto, nada menos y nada más que 60 años atrás, ¿no? Toda una vida, para recordar la primera competencia de turismo de carretera aquí en la ciudad de Olavarría. Y alguien que estuvo involucrado por gran parte de su vida en el automovilismo es el señor Héctor Morales, integrante de la directiva del AMCO, se retiró del AMCO como vicepresidente de la institución, y lo tenemos en línea para saludarlo y para charlar de esta primera competencia que hace 60 años ganó Marco Ciani. Él era muy pequeño, apenas tenía 13 años, era un pebete, un gurumín. Era un currete, como se decía, ¿no? Exactamente, pero bueno, don Héctor nos atiende hoy amablemente desde su casa para contarnos y traernos algunas anécdotas. ¿Cómo le va, Morales? Buenos días. Encantado, buenos días. ¿Cómo sí, anda usted? Lo de Purrete es la verdad, porque un poco en aquel entonces yo era un poco el cadete, el mandadero de la gente del ANCO, ¿no? Lo que hoy se dice el che pibe, en aquel entonces era el Purrete. Exactamente. Bueno, ¿qué recuerdos, Morales, de aquella competencia? Ya han pasado 60 años, nada menos. La verdad que son recuerdos imborrables, porque uno en aquel momento no se daba cuenta lo que con el transcurrir de los años esto iba a significar para el automovilismo de Olavarría, ¿no? Uh-huh. Y inclusivamente para el ANCO también. Uh-huh. Y bueno, en aquel entonces fue toda una efervescencia de toda la ciudad en los días previos, diría que hasta en los 15, 20 días, un mes previo de la carrera, la ciudad se transformó. Y bueno, yendo concretamente al día de hoy, que es el cuando se cumple los 60 años, fue un día muy especial porque amaneció con una tormenta impresionante sobre Olavarría, tormenta eléctrica, unos relámpagos espantosos, truenos y todo el cielo encapotado. Esto era a las 5 de la mañana, que fue cuando se largó en la municipalidad en forma simbólica la carrera. ¿A las 5 de la mañana se largó? A las 5 de la mañana era la largada simbólica. Y después de ahí se trasladaban hasta la rural, donde se largaba a las 7 de la mañana en forma efectiva, rumbo a Purtalé, Iturregui. ¿Recuerda puntualmente, Morales, cómo era el circuito de aquel entonces? Bueno, puntualmente te diría que, bueno, sí, lo que se acuerda. Sí, en general era un recorrido por casi toda la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Por tal motivo se llamó Gran Premio de Olavarría, que fue una denominación que un poco nos costó un poquito de algún choque con el Automóvil Club, porque la denominación de Gran Premio la tenía el ACA para todas sus carreras. Ajá. Pero como la carrera nuestra excedía de las dos etapas tradicionales que se hacían, y fuimos tres etapas y llegamos casi 3.000 kilómetros, se le dio el nombre de Gran Premio de Olavarría. Bueno, la primera etapa salía de Olavarría y, bueno, siempre las tres etapas salían y terminaban en Olavarría, ¿no? La primera tomó rumbo, digamos, al oeste. Pasó por, digamos, Recalde, fue hasta primera Trenquelauquen, pasó por Pigüé, Puan, Pigüé, Adolfo Alsina, sí, sí. Y regresó por La Madrid, San Jorge, Rocha, Muñoz, Portaleo, La Barría. Esos fueron 973 kilómetros. Uh-huh. La segunda tomó también para el lado de esta vez fue para un poco al suroeste. Santa Luisa, Durañona, La Prida, Pringles, Coronel Suárez, Torque, Sierra la Ventana, Pringles de vuelta, Juárez, Chillar, 16 de Julio, Sierra de Valle y Olavarría. Uh-huh. Y la última, esas fueron 806 kilómetros. Y la última salió de Olavarría, fue por Blanca Grande, Vallemanca, Bolívar, tomó Pehuajó, Viamonte, Chacabuco, Mercedes, Navarro, Lobos, de la Riestra, 25 de mayo, y ya ahí devolvió para Saladillo, Alvear, Tapaqué, Azul y Olavarría. Uh-huh. Esas fueron 1.038 kilómetros. Las tres, como te digo, sí. Con punto de inicio y terminación en Olavarría. Uh-huh. Y las tres tuvieron denominaciones muy especiales, porque en ese año 50 se celebraba el adhesión al año del Libertador San Martín, claro. 1950, el centenario de la muerte. Sí. Y se llamó, la primera se llamó Yapeyú, la segunda Guayaquil y la tercera Boulogne-sur-Mer. Ajá. Como hitos muy importantes en la vida de San Martín. Está. Y las tres series, las tres etapas, ¿las ganó Marco Ciani? Las tres las ganó Marco Ciani. Bien. Y lo que acá signó a esta carrera fue un poco el clima. Ajá. Y un poco también una decisión un tanto terca y obstinada del comisario general de la prueba que mandó la Comisión Deportiva Automovilística, que fue don Pedro Bacario, que a pesar de todos los intentos que hicieron los directivos nuestros en función de cómo estaba el clima de suspender la carrera por un día, no consintió tal pedido y se largó con una lluvia torrencial. Eso fue lo que trajo en detrimento el brillo de la carrera. Uh-huh. Y se reflejó en los promedios de las etapas. La primera etapa tuvo un promedio de 87 kilómetros. Está muy bajo. La segunda ya se fueron mejorando porque el día sábado ya estuvo bueno y el domingo también. Claro. Se mejoró el camino y el segundo día fue 94. Y el tercer día fue 105 el promedio. Claro. O sea que mejoraba el camino, se secaba y mejoraba el promedio. Totalmente. Bueno, recuerda que seguramente la siguió mucha gente esa competencia, ¿no? Sí, era la primera, era una novedad total, absoluta para la Barría. También tuvimos una previa acá que se hizo con una vuelta de clasificación el día jueves, uh-huh, en un circuito de tierra ya por donde estaba el negocio del Amber en la Colona, hacia el este. Uh-huh. Bueno, ahí se hizo un circuito de tierra y se hizo la vuelta de clasificación. También eso concurrió muchísima gente. Uh-huh. Fue toda una fiesta, me imagino. Una fiesta total de la ciudad. Todo, estaba involucrada toda la ciudad porque inclusive en aquellos tiempos los corredores paraban en la ciudad. Y cada casa familia, siempre que fueron muchos los corredores que se alojaron en casas de familia. Claro. Eran otras épocas, era otra la forma de... Precisamente, por ejemplo, un caso puntual fue la relación que surgió a partir de entonces entre Marco Ciani y la familia Fite. Ajá. Que fue que quedaron amigos por toda la vida porque Marco Ciani paró en lo de Fite. Exactamente. Mm. Bueno, Morales, le agradezco, lo felicito por la memoria. No, por favor. Está impecable esa memoria. Tenemos que también hacer un recuerdo muy especial. ¿Cómo no? En esa carrera, la salvación, digamos, de la información estuvo en la red de radioaficionados que funcionó perfectamente en aquel entonces, comandada desde Olavarría por don Felipe Pérez Olascuaga. Ajá. Porque la carrera fue transmitida por la organización Francisco Manes, porque la transmisión se licitó. Y la licitación la ganó Francisco Manes, que era una organización de segunda línea, que no fue muy brillante su labor, pero igual, de cualquier manera, dio lugar a que la organización de Luis Elías Ojí le copiara o le robara prácticamente la transmisión y transmitiera de contrabando a Ojí. ¿Ah, sí? Sí, fue así, sí. ¿Qué va a ser? Bueno. Y bueno, son anécdotas de toda esta carrera que fue para nosotros un hito, porque marcó el comienzo del ANCO como una entidad pionera de la organización de carreras. Totalmente. Porque largarse a hacer la primera carrera de su vida con semejante estructura de rutas que había cubrir fue una patriada muy grande y que, por suerte, si no fuera por la lluvia, se le muy bien. Sí, me imagino que sí. Bueno, le agradezco nuevamente, por favor, Morales. Ha sido un gusto. Igualmente, muchas gracias y mucha suerte. Muy amable. Hasta luego.